Jesús habló por dichos y refranes, y en Lucas 8:17 encontramos un segundo dicho que él presenta en conexión con lo que ha dicho anteriormente. Voy a leer Lucas 8:17. Dice en la Biblia de las Américas: pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. En este dicho de Jesús, él comienza con la palabra pues, o por qué, depende de la versión que tú uses. La palabra pues o por qué explica lo que acaba de decir antes. Cuando tú ves esta palabra, te está diciendo: ahora te voy a explicar lo que acabo de decir. Y ahora Jesús entonces va a dar más claridad con respecto a lo que acaba de decir en el versículo 16. En el versículo 16, nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Que ya expliqué qué significa eso. Si Cristo está en nosotros, la luz del mundo, entonces que se vea y no que se esconda en nuestras vidas. Que el mundo vea a Cristo a través de nosotros. ¿Y por qué tiene que ser así? Bueno, el versículo 17 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Ahora, en el contexto, ¿qué es lo último oculto o lo último secreto que encontramos en el capítulo 8? Porque también dice en la segunda línea de Lucas 8:17 que no hay nada secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Ok. En el capítulo 8, Jesús presentó la parábola del sembrador, desde el versículo 4 hasta el versículo 15. Y en este capítulo hay un paréntesis. En el versículo 10, Jesús dice: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Jesús ha comenzado a usar las parábolas, y en particular la parábola del sembrador, para encriptar verdades espirituales a través de cosas de la vida cotidiana. Jesús está escondiendo verdades para algunos. ¿Entienden lo que digo? De hecho, un patrón en la vida, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, un patrón en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo fue pedirle a las personas que no dijeran y que no revelaran todo lo que iban descubriendo acerca de la verdad. Hay pasajes como Mateo 12, versículos 15 y 16, se los voy a leer. Escuchen estas palabras. Mateo 12, 15 y 16. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron, y sanó a todos. ¿A cuántos sanó ese día? ¿A cuántos? ¿Cuántos te gustan que eran esos todos? Ni siquiera nos podemos imaginar, pero seguro que muchos, ¿verdad? Sanó a todos, versículo siguiente, 16. Y les advirtió que no revelaran quién era él. Así que cuando Jesús hacía milagros a la gente, ¿qué le decía a la gente después de hacer un milagro? La mayoría de veces. Usemos ejemplos específicos. Jesús le dicen: Jairo, el principal de la sinagoga, tiene una hija que está enferma de muerte. Ven para que la cures. Y en el proceso la niña muere. ¿Recuerdan la historia? La vamos a estudiar pronto. Y cuando la hija de Jairo muere, Jesús entra con algunos de sus discípulos y la resucita. ¿Cuál es la instrucción que le da Jesús a Jairo y a su esposa? No le digan a nadie. Tenemos la historia de un hombre leproso que viene al encuentro de Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se apartó de él. Jesús le dice: ve y preséntate con el sacerdote. Y le dice: pero no le digas a nadie. A la gente que Jesús curaba, le decía: no le digas a nadie. A uno de los apóstoles, el día que Jesús se va a la región extranjera, y ahí le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen: es alguno de los profetas. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice, bienaventurado Simón, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No le digan a nadie, no le digas a nadie. En otra ocasión a sus apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, se los lleva al monte de la transfiguración. Y ahí Jesús brilla en gloria. Se oye la voz del cielo que le dice, este es mi Hijo amado, a él oigan. Y después Jesús queda solo. Y es hora de descender del monte y Jesús le dice a sus apóstoles, no le digan a nadie lo que vieron. ¿Por qué Jesús se la pasaba haciendo esto? Porque era el tiempo de guardar un secreto. Incluso a los demonios, dice el Evangelio, que algunas veces de las personas se manifestaban con endemonios y cuando el demonio se manifestaba, le decían, nosotros sabemos quién eres tú, el Santo de Dios. Y Jesús les decía que se callaran y no le dijeran a nadie quién era él y los echaba. Les decía, cállate y sal fuera. Ya fueran personas que no lo conocían, sus propios apóstoles o hasta los demonios, Jesús les decía, shh, secreto, el uso de parábolas. Así que mientras Jesús estaba aquí, él tendía a tratar de guardar secreto. Pero llegó el día en que Jesús murió. Y después de que Jesús murió, resucitó. Y cuando Jesús resucita, les dice, vendrá la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y entonces serán testigos de mí, en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan y hagan discípulos. Lo que yo les dije en secreto, ahora publíquenlo desde las azoteas. Este versículo de Lucas 8:17 está hablando proféticamente del cambio de paradigma, del cambio de formato entre el ministerio de Jesús y el ministerio de los apóstoles. Jesús usó muchas parábolas y trató de mantener en secreto que él era el Mesías por más tiempo, pero cuando Jesús resucita es tiempo para decirlo claro y directo en público. Tú lees las cartas que escribieron los apóstoles, escuchas los sermones que predicaron los apóstoles en Hechos y ya no usan parábolas. Ellos le dicen a la gente claro y directo y multitudinariamente que Jesús es el Mesías y que debemos creer y convertirnos a Él. Ya no hay secretos. Así que si el refrán del versículo 16 lo resumiera en una frase, yo hubiera dicho, tienes a Cristo, que se vea. Y en el del versículo 17 yo diría, ¿tienes a Cristo? Que se oiga fuerte y claro. Que la gente sepa claramente quién es Jesús. Hermanos, hoy en día estamos en la misma época que le toca a los apóstoles, donde Cristo Jesús tiene que ser anunciado clara y públicamente tan lejos a tanta gente como sea posible. Ya no es tiempo para ponerlo en secreto. Es tiempo para anunciarlo desde las azoteas. Por eso van los cristianos a todas las naciones a anunciar a Cristo. Y nosotros debemos hablar de Jesús en cada oportunidad que se nos presente. Pero tenemos que, por eso el otro vino primero. Tenemos que tener una vida consistente, una vida de buenas obras que sea coherente cuando nosotros hablamos de Jesús. Hay una tendencia hoy en la faceta, en el área de la evangelización cristiana, es decir, entre los que enseñan del tema de evangelismo, algunos dicen que debemos hacer evangelismo relacional. Esto significa que debemos primero hacernos amigos de las personas, ganarnos su confianza y a lo largo del tiempo no decir que somos cristianos, sino que dejar que ellos lo descubran por nuestra buena conducta. Yo no sé de dónde sacan eso, pero no lo sacan de la Biblia. Lo que vemos en el libro de los Hechos y lo que nos manda el Señor es que lo declaremos valientemente. La palabra que usaba Reina Valera para eso es denuedo, con denuedo. Déjenme les digo lo que estoy tratando de comunicar. de otra manera. Cuando tú conoces a alguien, debes decirle que eres cristiano y que Jesucristo es el Señor, el único Dios verdadero, tan pronto puedas. Tan pronto puedas y sin andarte por las ramas. Claro y directo. Pero es que si hago eso, Luis, me voy a ver chocante. Me voy a ver fanático. Eso es el cristianismo. Eso fueron los primeros cristianos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la gente oiga de Jesús? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que sepan, para que tú te identifiques como cristiano? Si nosotros entendiéramos desde el principio, cuando somos llamados a creer en Jesús, que lo que Jesús nos llama a hacer es no avergonzarnos, no avergonzarnos de Jesús, porque Él se podría avergonzar de nosotros cuando estemos delante de Dios. Pensaríamos quizás dos veces antes de convertirnos en cristianos, porque diríamos, no, es que si me convierto en cristiano, voy a tener que dejar que Dios cambie mi vida, dejar algunas de estas cosas que hago mal y decirlo públicamente. Y tienes razón, eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Al menos conforme a las Escrituras, según la Biblia. La gente oye de Jesús a través de ti. La gente oye de Jesús. ¿O solo esperas que lo descubran? Cuando los cristianos, los que dicen que son cristianos, quieren evangelizar solo con sus hechos, están diciendo un absurdo, porque evangelizar significa anunciar las buenas nuevas, anunciar. No puedes anunciar sin hablar. Tienes que hablar, tienes que decir. Yo no nací siendo pastor, ¿sí saben eso? Una etapa en donde yo no fui pastor. Yo era maestro. Busqué un trabajo, conseguí un trabajo y fui maestro por unos años. Entonces, cuando yo entré a trabajar ese lugar, yo le pedí a Dios, yo era cristiano, y le dije, Señor, ayúdame a darle testimonio de Cristo a mis alumnos y a mis compañeros, tan pronto pueda. Y cada mes eran cursos que duraban un mes, y cada mes tenía un grupo nuevo. Y yo le pedía al Señor y agarraba cualquier excusa que podía. Yo me compré en esa época este anillo. Tengo dos anillos, este es la argolla de matrimonio, y esta es otra argolla que me compré. Y esta me la compré para usarla de pretexto. Entonces, a veces estábamos ahí conversando con los alumnos y aprovechaba y yo decía cosas como, hey, ¿cómo les fue el fin de semana? Era lunes. ¿Cómo les fue el fin de semana? Bien, bien. ¿Qué hiciste? No, yo lo de siempre, yo fui a la iglesia porque soy cristiano. Yo creo en Jesús. Así lo dejaba, rápido. Y luego, oh, sí. O sea que, y de pronto decimos, como darle el batazo, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí. Otras veces llegaba y, hey, ¿cómo les ha ido? No, fíjense que estaba leyendo un pasaje de la Biblia. O sea, así, así, claro, no, estaba leyendo un pasaje de la Biblia, no, leí algo bien tremendo que me levantó el ánimo, porque soy cristiano, creo en Cristo, yo creo en Cristo. Así, ¿para qué andarse por las ramas? ¿Para qué andarnos con rodeos? Otras veces les decía, ¿tienes novia? Sí, yo soy casado, yo tengo dos amores. ¿Cómo que dos, maestro? Sí. El amor a mi esposa y el amor a mi Salvador, el Señor Jesucristo, porque yo soy cristiano, yo creo en Jesús. Busca la manera, pero da testimonio de Cristo. Si Dios te puso como lámpara o como un medio para que se anuncie desde las azoteas, ¿estás cumpliendo la esperanza divina? Si tienes a Cristo, que se vea. Si tienes a Cristo, que se oiga, que se oiga. Hay más dichos de Jesús en este evangelio, pero por cuestión de tiempo, aquí nos vamos a detener. Y quiero terminar con este reto. Reto número uno, pues lo acabamos de escuchar. ¿Qué es lo que te estorba en tu vida para dar testimonio de Cristo y para hacer buenas obras? ¿Qué te está estorbando? ¿Qué es? Tal vez es un pecado, un temor, Habla con Dios de eso, resuelve cualquier obstáculo para que puedas ser una lámpara en medio de la oscuridad. Ahora, el otro reto que tengo para ustedes es, hermanos, ¿por qué no aprendemos más refranes bíblicos que contienen verdades espirituales? Tenemos todo el libro de Proverbios que está lleno de sabiduría divina. Y muchos de nosotros a duras penas llegamos al ayúdate que yo te ayudaré y agua que no has de beber, déjala correr. ¿Qué tal si memorizas proverbios bíblicos o refranes bíblicos? Algunos ni al buzo caperuso, ¿verdad? Pero imagínense algo como el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. ¿Han oído eso? ¿Verdad? El que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. ¿Dónde creen que salió eso? La suave respuesta quita la ira, quita el enojo, pero la palabra ruda hace subir el furor. En las muchas palabras no falta pecado. Bueno, no hay tiempo, pero acuérdense que en la Biblia hay suficiente sabiduría para contener verdades de forma pegajosa. Y también puedes diseñar tus propios proverbios o refranes y enseñarlos y practicarlos en tu familia. Uno de los que yo más uso, yo me he inventado algunos que no tendrán chiste para ustedes, pero para mí me funcionan porque yo me los predico a mí mismo. Cuando me estoy sintiendo desesperado y me acuerdo y me digo, la paciencia logra muchas cosas, Luis. La paciencia, con paciencia logras muchas cosas. ¿Y sí? O también a veces me digo a mí mismo frases como, Dios tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. O a veces digo, pues en tu nombre, Señor, aquí vamos. Y hay que hacer lo que venga, pero en el nombre del Señor, aquí vamos. Ya sea que me tome una aspirina porque me duele la cabeza, Señor, en ti confío, aquí vamos, en tu nombre, órale. O hay que hablar con alguien que es intimidante para ti o lo que sea, Señor, en tu nombre, aquí vamos. ¿Cuáles refranes o dichos tú debes diseñar para enseñarle a tus hijos verdades? ¿Qué versículos deben memorizar? Yo les lanzo el reto que aprovechen la sabiduría de Dios para llenar su corazón y sus labios de muchos refranes. Y si Dios nos concede en la próxima entrega, vamos a seguir descifrando el significado de los otros refranes de Jesús que aparecen en este capítulo. Oremos. Padre, damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, sabio de sabios, la sabiduría de Dios hecha hombre, nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos por su testimonio y concédenos brillar tu luz y anunciarla desde las azoteas. En su nombre te lo rogamos, amén.